El caso del señor Valdemar. No pretenderé, naturalmente, que exista motivo para maravillarse de que el extraordinario caso de M. Valdemar haya despertado discusiones en torno suyo. En realidad, hubiera sido un milagro que otra cosa hubiera pasado. A pesar del deseo de todas las personas relacionadas de que el caso no trascendiera al público, al menos de momento, o hasta que tuviéramos más oportunidades para investigar, y a pesar de los esfuerzos que realizamos en ese sentido, es un hecho que una noticia deformada o exagerada se ha difundido entre la gente y ha llegado a ser el motivo de una serie de desagradables interpretaciones por su falsedad y, naturalmente, de una gran incredulidad. Es, por lo tanto, necesario que yo exponga los hechos tal como yo mismo los comprendo. Por lo mismo, me limito a exponerlos sucintamente. Mi atención durante los tres últimos años se había visto grandemente atraída por el tema del mesmerismo, y hace casi 9 meses se me ocurrió de pronto que, en la serie de experiencias llevadas a cabo hasta entonces, se había cometido una notable e inexplicable omisión. Ninguna persona había sido nunca mesmerizada in articulo mortis. Debía verse primero si existía en tales circunstancias en el paciente alguna susceptibilidad magnética. Segundo, si existía alguna, era disminuida o aumentada por la situación. Tercero, comprobar hasta qué extensión o durante cuánto tiempo podía demorarse la acción de la muerte por este medio. Existían otros puntos que descubrir, pero estos eran los que más excitaban mi curiosidad, el último en especial, por el importantísimo carácter de sus consecuencias. Mirando a mi alrededor, en busca de algún sujeto que me permitiera poner a prueba estos puntos, pensé en mi amigo Ernest Valdemar, el conocido compilador de la Biblioteca Forensica y autor, bajo el seudónimo de Issachar Marx, de las versiones polacas de Wallenstein y de Gargantúa. El señor Valdemar, que había residido principalmente en Harlem, Nueva York, desde el año 1839, es o era particularmente notable por la delgadez de su persona y por sus extremidades inferiores muy parecidas a las de John Randolph, y también por la blancura de su barba, en violento contraste con lo negro de su pelo, el cual, en consecuencia, era confundido generalmente con una peluca. Su temperamento era marcadamente nervioso y hacía de él un buen sujeto para un experimento mesmérico. En 2 o 3 ocasiones había conseguido dormirlo con poca dificultad, pero me desilusionaba en otros resultados que su peculiar constitución me habían hecho naturalmente anticipar. En ningún momento pude someter su voluntad de un modo positivo o completo a mi dominio, y en cuanto a su clarividencia, no pude realizar nada con él digno de relieve. Siempre atribuía mi fracaso en los experimentos al desordenado estado de salud de mi amigo. Algunos meses antes de conocerlo, sus médicos le habían diagnosticado una tisis. En realidad, solía hablar de su muerte con tanta tranquilidad como de algo que no se podía evitar ni ser tampoco lamentado. Cuando se me ocurrieron por vez primera las ideas a las que he aludido, fue, como es lógico, muy natural que pensase en el señor Valdemar. Conocía demasiado la firme filosofía de aquel hombre para tener algún escrúpulo por su parte, y además no tenía parientes en América que pudieran interponerse. Le hablé con franqueza sobre el asunto, y cuál no sería mi sorpresa cuando noté que se despertaba en él un excitado interés. Digo que con sorpresa, pues aunque él siempre había cedido su persona libremente para mis experimentos, nunca había dado muestras de simpatía por lo que realizaba. Su enfermedad era de una naturaleza que permitía calcular con toda exactitud la época de su muerte. Finalmente, convinimos en que me avisaría 24 horas antes del momento anunciado por los médicos para su fallecimiento. No han pasado más de 7 meses desde que recibí del mismo señor Valdemar la siguiente nota. Mi querido P. Puede usted venir ahora. D y F están de acuerdo en que yo no puedo pasar de la medianoche de mañana, y creo que aciertan con bastante exactitud. Valdemar. Recibí esta nota media hora después de haber sido escrita, y 15 minutos después me hallaba en la alcoba del hombre moribundo. No lo había visto hacía 10 días, y me asustó la terrible alteración que en tan breve espacio de tiempo se había operado en él. Su cara tenía color plomizo, sus ojos habían perdido todo brillo, y su demacración era tan extrema que el pellejo parecía poder rajarse por los pómulos. Su expectoración era excesiva. El pulso apenas era perceptible. A pesar de todo, conservaba de un modo muy notable tanto su fuerza mental como hasta cierto grado su fuerza física. Hablaba con claridad, tomaba sin necesidad de ayuda algunas medicinas calmantes, y cuando entré en la habitación estaba ocupado en escribir a lápiz algunas notas en un cuaderno de bolsillo. Estaba incorporado en el lecho, apoyándose en unas almohadas. Los doctores D y F le estaban atendiendo. Después de estrechar la mano de Valdemar, me llevé aparte a aquellos caballeros y obtuve de ellos un minucioso informe sobre las condiciones del paciente. El pulmón izquierdo había estado durante 18 meses en un estado semióseo o cartilaginoso, y resultaba, por supuesto, completamente inútil para todo propósito de vida. El derecho, en su parte superior, estaba también parcialmente, si no completamente, osificado, en tanto que la región más baja era simplemente una masa de tubérculos purulentos que supuraban entre ellos. Existían varias perforaciones extensas, y en un punto se había producido una adhesión permanente a las costillas. Estas apariciones, en el lóbulo derecho, eran de fecha relativamente reciente. La osificación había progresado con insólita rapidez, sin que hasta un mes antes se hubiera descubierto ninguna señal, y la adhesión solo había sido observada durante los 3 últimos días. Independientemente de la tisis, se sospechaba que el paciente sufría de un aneurisma de la aorta. Pero sobre este punto, los síntomas de osificación hacían imposible un diagnóstico exacto. La opinión de los dos médicos era que Valdemar moriría en la medianoche del día siguiente, domingo. Eran las 7 de la tarde del sábado. Al dejar la cabecera del enfermo para hablar conmigo, los doctores D y F le habían dado su último adiós. No tenían intención de volver, pero, a petición mía, ellos accedieron a visitar al paciente sobre las 10 de la noche siguiente. Cuando se hubieron ido, hablé libremente con el señor Valdemar sobre el tema de su próxima muerte, así como también, y más especialmente, del experimento propuesto. Me manifestó que estaba muy ansioso y gustoso de llevarlo a cabo, y hasta me incitó a comenzar inmediatamente. Un enfermero y una enfermera lo cuidaban, pero yo me sentía con libertad para comenzar un trabajo de aquella naturaleza sin testigos más dignos de confianza que aquella gente, para el caso de que pudiera sobrevenir un accidente repentino. Debido a ello, pospuse la operación hasta casi las 8 de la noche siguiente, hora en que llegaría un estudiante de medicina, Theodore L., con quien tenía alguna amistad y que me alivió de ulteriores preocupaciones. En un principio, había sido mi intención esperar a los médicos, pero fui impulsado a seguir, primero, por los urgentes ruegos del señor Valdemar, y en segundo lugar, por mi convicción de que no tenía un instante que perder, puesto que el enfermo se encontraba prácticamente en las últimas. El señor L. fue tan amable de acceder a mi deseo de que tomase nota de todo lo ocurrido, y lo que voy a relatar está en su mayor parte condensado o copiado de un memorando. Faltarían 5 minutos para las 8, cuando, cogiendo la mano del paciente, le rogué que confirmase tan claramente como pudiera al señor L. si él estaba completamente dispuesto a que se hiciera el experimento de mesmerizarse en aquellas condiciones. Él contestó débilmente, pero perfectamente audible: «Sí, deseo ser mesmerizado», añadiendo inmediatamente después: «Temo que usted lo haya retrasado demasiado tiempo». Mientras hablaba, comencé los pasos que yo había hallado como los más eficaces para adormecerlo. Evidentemente quedó influido con el primer pase lateral de mi mano a través de su frente, pero aunque usé todos mis poderes, no conseguí ningún efecto perceptible hasta unos minutos después de las 10, cuando acudieron los doctores D y F, según habíamos acordado. En pocas palabras les expliqué lo que me había propuesto, y como ellos no opusieron ninguna objeción, diciéndome que el paciente estaba ya en la agonía, proseguí sin vacilación, cambiando, sin embargo, los pases laterales por otros de arriba a abajo, y dirigiendo mi mirada completamente al ojo derecho del enfermo. A la sazón, su pulso era imperceptible y su respiración estertorosa, con intervalos de medio minuto. Esta situación permaneció estacionaria durante un cuarto de hora. Al fin de este plazo, sin embargo, se escapó del pecho del moribundo un suspiro natural, aunque muy profundo, y cesó la respiración estertorosa. Es decir, el estertor ya no resultaba audible, mientras que los intervalos no disminuyeran. Las extremidades del enfermo estaban totalmente heladas. A las 11:05 percibí signos inequívocos de la influencia mesmérica. Los ojos vidriosos, ya casi en blanco, adquirieron esa expresión de inquieta mirada hacia adentro que solo se ve en los casos de sonambulismo y que resulta totalmente inconfundible. Con algunos rápidos pases horizontales, conseguí que le temblaran los párpados como ante un sueño incipiente, y con unos cuantos más se los cerré completamente. No quedé satisfecho con esto, sino que continué vigorosamente las manipulaciones con la plena tensión de la voluntad, hasta que conseguí la paralización completa de los miembros del durmiente, después de colocarlos en la posición que parecía más cómoda. Las piernas estaban completamente estiradas. Los brazos casi lo estaban, a regular distancia de los riñones. Tenía la cabeza ligeramente elevada. Cuando hube realizado esto, era ya medianoche, y rogué a los caballeros presentes que examinaran el estado del señor Valdemar. Después de algunos experimentos, ellos admitieron que estaba en un estado de trance mesmérico insólitamente perfecto. La curiosidad de los médicos quedó gradualmente excitada. El doctor D. enseguida resolvió permanecer con el paciente durante toda la noche, mientras el doctor F. se despidió con la promesa de que volvería al amanecer. El señor L. y los ayudantes se quedaron. Dejamos a Valdemar completamente tranquilo hasta cerca de las 3 de la madrugada, hora en que me acerqué a él, encontrándolo en las mismas condiciones que cuando el doctor F. se había marchado. Es decir, que yacía en la misma posición. El pulso era imperceptible, la respiración suave. No se notaba, a menos que se aplicara un espejo a sus labios. Tenía los ojos cerrados naturalmente, y los miembros estaban tan rígidos y tan fríos como el mármol. Sin embargo, su aspecto no era con certeza el de la muerte. Cuando me acerqué al señor Valdemar, hice una tentativa de influir su brazo derecho para que siguiera el movimiento del mío, mientras lo pasaba arriba y abajo por encima de su persona. En tales experimentos con aquel paciente, yo nunca había logrado antes un éxito perfecto, y en realidad yo tenía pocas esperanzas de conseguirlo entonces. Pero, con gran asombro por mi parte, su brazo siguió suavemente y con facilidad todas las direcciones que yo le indicaba con el mío. Decidí aventurar algunas palabras de conversación. «Señor Valdemar», dije, «¿está usted dormido?». Él no me contestó, pero yo noté un temblor en la comisura de sus labios, y eso fue lo que me movió a repetir la pregunta. A la tercera, todo su cuerpo se agitó con un ligero estremecimiento. Los párpados se abrieron hasta descubrir una línea blanca del globo. Los labios se movieron lentamente, y a través de ellos, en un murmullo apenas perceptible, surgieron las palabras: «Sí, ahora duermo. No me despierte. Déjeme morir en paz». Toqué sus miembros y los hallé rígidos como antes. El brazo derecho, como antes también, obedecía a la dirección de mi mano. Pregunté al dormido: «¿Siente usted dolor en el pecho, señor Valdemar?». La respuesta entonces fue inmediata, pero menos audible que antes. No siento dolor, me estoy muriendo. No creí conveniente molestarlo más por el momento, y no se dijo nada más hasta la llegada del doctor F., que acudió un poco antes del amanecer y expresó una ilimitada sorpresa al hallar todavía vivo al paciente. Después de tomarle el pulso y aplicarle un espejo a los labios, me pidió que volviese a hablarle al sonámbulo. Así lo hice. «Señor Valdemar, ¿duerme usted aún?» Como antes, pasaron algunos minutos antes de que respondiese, y durante aquel intervalo, el moribundo pareció estar reuniendo todas sus fuerzas para hablar. A la cuarta vez que repetí la pregunta, él dijo con un hilillo de voz: «Sí, todavía duermo. Me estoy muriendo». Los médicos entonces opinaron, o mejor dicho, indicaron que el señor Valdemar permaneciera sin ser molestado en su estado de aparente tranquilidad hasta que sobreviniera la muerte, que, según criterio de todos, debía tener lugar a los pocos minutos. Sin embargo, decidí hablarle una vez más, limitándome a repetir la pregunta anterior. Mientras yo hablaba, se operó un marcado cambio en la expresión del sonámbulo. Los ojos giraron sobre sí mismos, abriéndose lentamente. Las pupilas desaparecieron de golpe. La piel tomó un tinte cadavérico que no se parecía al pergamino, sino al papel blanco. Y las manchas éticas circulares, que hasta entonces habían estado fuertemente señaladas en el centro de cada mejilla, desaparecieron inmediatamente. Empleo esta expresión porque lo repentino de su desaparición no me hizo pensar en nada sino en el apagón de la llama de una vela por un soplo. Al mismo tiempo, su labio superior se retorció, separándose de los dientes que hasta entonces había cubierto por completo, mientras la mandíbula inferior se le caía con un tirón súbito, dejando la boca abierta y descubriendo completamente la lengua hinchada y negruzca. Todos los miembros del grupo presente estaban acostumbrados a los horrores de la muerte, pero era tan espantoso el aspecto del señor Valdemar en aquel momento que todos nos separamos del lecho. Me hago cargo que he llegado a un punto en esta narración en que cada lector se sentirá poseído de un sentimiento de incredulidad. Sin embargo, es mi deber continuar. Ya no había en el señor Valdemar el menor signo de vitalidad, y convencidos de que estaba muerto, íbamos a dejarlo a cargo de los enfermeros, cuando un fuerte movimiento vibratorio se observó en su lengua. Aquello continuó tal vez durante un minuto, al cabo del cual surgió de las mandíbulas distendidas y sin movimiento una voz que sería en mí una locura intentar describir. Hay en realidad dos o tres epítetos que podrían ser considerados como aplicables en parte. Podría decir, por ejemplo, que el sonido era áspero, roto y cavernoso, pero el espantoso conjunto era indescriptible por la simple razón de que ningún sonido similar ha desgarrado, como lo hizo aquel, el oído humano. Había, no obstante, dos particularidades que entonces creí y aún sostengo que podrían ser consideradas como características de la entonación, que podían ser tomadas para conducir a la idea de su peculiaridad ultraterrena. En primer lugar, la voz parecía llegar a nuestros oídos, al menos a los míos, desde una enorme distancia o desde una profunda caverna en el interior de la tierra. En segundo lugar, me impresionó, temo en realidad que me sea imposible hacerme comprender, como las materias gelatinosas o viscosas impresionan el sentido del tacto. He hablado tanto de la voz como del sonido. Quiero decir que el sonido de las sílabas era claro, de una claridad maravillosa y estremecedora. El señor Valdemar hablaba, evidentemente, contestando a la pregunta que yo le había hecho algunos minutos antes. Yo le había preguntado, se recordará, si todavía dormía. Entonces dijo: «Sí, no. He estado durmiendo y ahora estoy muerto». Ninguno de los presentes trató de negar ni siquiera intentó disimular el indescriptible y estremecedor horror que estas breves palabras, así pronunciadas, tenían que producir. El señor L., el estudiante, se desvaneció. Los enfermeros dejaron inmediatamente la habitación y no se pudo hacerles volver. Por mi parte, no podría pretender describir al lector mis impresiones. Durante casi una hora nos dedicamos silenciosamente, sin que se pronunciase una sola palabra, a reanimar al señor L. Cuando volvió en sí, nos pusimos a investigar sobre el estado del señor Valdemar. Permanecía en todos los aspectos como acabo de describirlo, con la excepción de que el espejo ya no daba muestras de respiración. Un intento de extraer la sangre de su brazo no dio resultado. Debiera mencionar también que este miembro no se hallaba bajo mi voluntad. Intenté en vano hacerle seguir la dirección de mi mano. En realidad, la única indicación real de que estaba bajo una influencia mesmérica podía hallarse en el movimiento vibratorio de la lengua, siempre que hacía yo al señor Valdemar una pregunta. Daba la impresión de estar haciendo un esfuerzo para contestar, pero ya no tenía suficiente voluntad. Parecía completamente insensible a las preguntas de otras personas distintas, aunque yo intenté poner a los presentes en relación mesmérica con el señor Valdemar. Creo que hasta aquí he relatado todo lo que es necesario para comprender el estado del sonámbulo en aquel momento. Se avisó a otros enfermeros y a las 10 abandoné la casa en compañía de los dos médicos y del señor L. Por la tarde volvimos a ver al paciente. Su estado era exactamente el mismo. Tratamos entonces de la conveniencia y la posibilidad de despertarlo, pero no tuvimos mucha dificultad en ponernos de acuerdo de que ningún buen propósito serviría para hacerlo. Era evidente que hasta entonces la muerte, o lo que frecuentemente se llama muerte, había sido detenida por el proceso mesmérico. A todos nos pareció claro que despertar a Valdemar sería simplemente asegurar su instantáneo, o al menos, rápido fallecimiento. Desde aquel día, hasta finales de la semana pasada, un intervalo de casi 7 meses, continuamos visitando diariamente la casa del señor Valdemar, acompañados unas veces por médicos y otras por amigos. Todo este tiempo el sonámbulo permaneció tal y como lo he descrito la última vez. Los cuidados de los enfermeros fueron continuos. Fue el viernes último cuando nos decidimos a hacer el experimento de despertarlo o de intentar despertarlo, y es tal vez el desafortunado resultado de este último experimento lo que ha dado lugar a tantas discusiones en los círculos privados. Tantas que yo no puedo dejar de considerarlo como un sentimiento popular irresponsable. Con el propósito de aliviar al señor Valdemar del trance mesmérico, usé los pases acostumbrados. Estos, durante un tiempo, fueron infructuosos. La primera indicación de que revivía fue dada por un descenso parcial del iris. Se observó como especialmente notable que ese descenso de la pupila aparecía acompañado por el flujo abundante de un líquido amarillento por debajo de los párpados de un desagradable y fuerte olor. Se me sugirió que intentara influir en el brazo del paciente como antes lo había hecho. Hice el intento y fallé. El doctor F. me expresó el deseo de que le hiciera alguna pregunta. Así lo hice. «Señor Valdemar, ¿puede explicarnos cuáles son sus sentimientos o sus deseos ahora?» Tuvo lugar un instantáneo retorno de los círculos éticos a las mejillas. La lengua tembló, o más bien giró violentamente en la boca, aunque las mandíbulas y los labios permanecían tan rígidos como antes, y, por último, la misma voz espantosa que ya he descrito rompió con fuerza. «Por el amor de Dios, pronto, pronto, o duérmame o despiérteme. Rápido, le digo que estoy muerto». Yo estaba completamente sobrecogido y durante un instante permanecí sin saber qué hacer. En primer lugar, hice un esfuerzo para tranquilizar al paciente. Pero, fracasado en esto, debido a la total inanición de la voluntad, retrocedí sobre mis pasos y luché con todas mis fuerzas para despertarlo. Pronto vi que este intento tendría éxito, o al menos pronto imaginé que mi éxito sería completo, y estoy seguro de que todos los que estaban en el cuarto esperaban preparados ver despertarse al paciente. Pero es imposible que ningún ser humano hubiera podido estar preparado para lo que realmente ocurrió. Mientras efectuaba los pases mesméricos, entre las exclamaciones de «muerto, muerto», que explotaban de la lengua y no de los labios del paciente, su cuerpo, inmediatamente, en el espacio de un solo minuto, o incluso menos, se contrajo, se desmenuzó materialmente y se pudrió por completo debajo de mis manos. Sobre la cama, a la vista de todos, yacía una masa casi líquida de espantosa, de detestable podredumbre. Fin de El caso del señor Valdemar.